ya es la hora del jazz. Buenas tardes, amigas y amigos de Tepoztlán, amigas y amigos de Radio Tepoztlán sobre todo. Estamos iniciando el programa número 15 de Jazz Hora del Jazz. En esta ocasión vamos a tener un jazz muy alegre, muy, muy de veras relajiento, porque está a cargo de un señor que se llama, creo que no se ha muerto, Stefan Grappelli, un gran violinista de jazz. Thank you. Grapelí se inició junto con un paisano suyo, prácticamente paisano suyo, el gran Django Reinhardt. Con él formaron el quinteto, el Hot Club Jazz de France o algo así. Y estas grabaciones que van a oír enseguida datan o vienen de ese fabuloso quinteto de jazz que fundó el gran Django Reinhardt. Thank you. Yo creo que no hay un jazz más alegre, más pegajoso, más contagioso que este jazz gitano que tocan o que tocaban Django Reinhardt y Stefan Grappelli. Desde luego, él no fue el primer violinista que hubo en el jazz. La historia nos cuenta de Stuff Smith, Joe Venuti, que fue extraordinario como violinista. Algún día lo vamos a tocar un poquito de él. En estas dos selecciones que siguen, Grappelli se acompaña nada más y nada menos que con Coleman Hawkins y de pilón con Django Reinhardt. Thank you. Hay que decir, entre otras cosas, que a todo el mundo le gustaba tocar junto a este extraordinario violinista que fue Grappelli. A lo mejor él todavía está con vida. Yo estoy atreviéndome aquí a suponer que él ya murió, porque las últimas grabaciones que le conozco es cuando él ya tenía cerca de 80 años. A lo mejor vive, ojalá que viva todavía y que nos esté escuchando. Lo dudo que Radio Tepoztlán llegue hasta por donde anda don Stefan Grappelli. Enseguida, nada más, fíjense con quién va a tocar. It's Only a Paper Moon y Time After Time, acompañado de Joe Pass, el gran guitarrista norteamericano, creo. Entonces van dos. Amigos, no sabemos realmente quién fue el conducto, pero nos acaban de llegar con la noticia de que desgraciadamente Grappelli murió en 1997. No sabemos si fue un ángel o un chamuco el que nos dio la nota. Para seguirle con este extraordinario violinista alegre toda la vida, van otras dos selecciones, también con Joe Pass, para que disfruten un buen rato de estas dos cosas. Thank you. Virtuosidad increíble de Grappelli hizo que otros violinistas clásicos, tan clásicos como Yehudi Menuhin, pidieran tocar junto a él. Y vamos a oír ahora dos excelentes grabaciones de Grappelli y Yehudi Menuhin. Para la gente que conoce de música clásica sabrá que es uno de los grandes virtuosos del violín que ha habido en la música clásica. Se trata de dos canciones, una Daina y otra famosísima Rosetta. Espero que les guste. Estoy totalmente seguro de que están disfrutando esta música. Vamos a tener otras dos canciones tocadas entre Menujín y Don Grappelli. Una se llama Sweet Sue, también clásica en el jazz, y otra también clasicísima en el jazz, Laura. Así que van por ahí. Thank you. ya como despedida los voy a dejar con una cosa súper clásica del estilo de Grappelli, pero en esta ocasión tocado con una excelente flautista mexicana, flautista de clásico, que se llama Elena Durán. Es una de las grandes flautistas que hay en la música clásica y se aventaron tres obras de Bach, ni más ni menos. Imagínense esta combinación, Grappelli tocando como gitano, tocando a Bach, acompañado de una mexicana que es Elena Durán. Creo que lo van a disfrutar como enanos y con esto nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Tepoztlán presentó La Hora del Jazz.